Eres un hijo de puta y lo sabes. ¿Qué parte no entiendes? ¿Qué parte no entiendes? Eres un hijo de puta y lo sabes. ¿Qué parte no entiendes? ¿Qué parte no entiendes? ¿Cómo no sabrá llevar el señor a todos de una puta vez? ¿Qué parte no entiendes? ¿Qué parte no entiendes? ¿Cómo no sabrá llevar el señor a todos de una puta vez? ¿Qué parte no entiendes? ¿Qué parte no entiendes? Eres un hijo de puta y lo sabes. ¿Qué parte no entiendes? ¿Qué parte no entiendes?